El llamado a licitación para la construcción del nuevo edificio del Museo de las Ciencias que se va a instalar en el Parque La Máxima. Este es un proyecto que nosotros ya anunciamos el día de la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante. Tiene que ver con una primera etapa, que es la instalación del Museo de las Ciencias, que anticipa una segunda etapa en un edificio complementario, que es la instalación en el Parque La Máxima del Museo Paleontológico. El proyecto tiene por objeto la consolidación de un proyecto educativo en el Parque La Máxima y a su vez que este parque municipal también se transforme en un atractivo turístico para la ciudad. Nosotros creemos que la concentración que estamos teniendo en ese espacio, o que vamos a tener en ese espacio de actividades educativas, es también una oportunidad de tipo turístico educativa para lo que significa al menos la región cercana a nuestra ciudad de Olavarría. Uno conoce otros parques de estas características que funcionan en Buenos Aires, básicamente los más conocidos, y que tienen un profundo atractivo, un gran atractivo para los chicos, para los padres, para un paseo de vacaciones de invierno, y creemos que la idea de consolidar en un mismo espacio todas las actividades educativas que puede ofrecer la municipalidad, que permiten a los chicos el acceso y el conocimiento a distintas ciencias, hace que avancemos en una nueva etapa de lo que es el desarrollo de las actividades municipales vinculadas a las ciencias, a la educación y demás. Para nosotros es la finalización de un proyecto que fue desarrollado por los arquitectos, por quienes trabajan en la Municipalidad de Olavarría. Es un edificio novedoso, moderno, de 1.000 metros cuadrados aproximadamente. Una obra que va a necesitar una inversión del orden de los 3.400.000 pesos. También va a significar el traslado del actual Museo de Ciencias a este que va a ser el Museo de las Ciencias. Y esto tiene que ver también con las necesidades que tiene la ciudad de Olavarría del crecimiento y también la refuncionalización de edificios para la gestión municipal. Nosotros estamos planteando esto sin perder de vista lo que ha sido estos 13 años de trabajo del Museo de Ciencias y tampoco queremos que el próximo Museo de las Ciencias pierda lo que ha sido la naturaleza y ha sido el desarrollo que ha tenido y que permite a los chicos acceder de una manera absolutamente amigable al mundo de las ciencias, a interesarse por las ciencias, algo que tal vez en los últimos años el sistema educativo ha perdido y necesitamos que un país vuelva a enamorarse de las ciencias y tienen que enamorarse los chicos que son los futuros actores de las ciencias en el país. Así que para nosotros es un proyecto, la verdad, para el gobierno sumamente interesante. Es una propuesta que se complementa o que complementa y empieza a consolidar un nuevo perfil para el Parque La Máxima. El Parque La Máxima nació como un zoológico, como ustedes conocen, y ha ido teniendo una evolución en los últimos años que lo transforma también en un parque educativo a partir de la instalación de la granja y las mejoras que ha ido teniendo a lo largo de todos estos años y que nos permite pensar y soñar con una nueva etapa en el proceso educativo de las ciencias en nuestra ciudad. Por su parte, la liberación del actual Museo de Ciencias va a permitir que la municipalidad allí desarrolle otras actividades administrativas. Básicamente estamos pensando en trasladar allí el juzgado de faltas, de generar allí un espacio para la conciliación de cuestiones vecinales que tienen mucho que ver con la actividad que el juzgado de faltas desarrolla normalmente y también posiblemente la instalación allí de las oficinas de control urbano. Pero esto va a ser una etapa que tendremos que ir avanzando a medida que se vaya construyendo el edificio y produciendo el traslado de lo que hoy son las distintas salas que funcionan en el Museo de Ciencias. La licitación se va a abrir el día 28 de septiembre de este año, tenemos un plazo de ejecución de unos 10 meses, y la verdad que es un proyecto que va a permitir la instalación de un edificio sumamente moderno, con el debido respeto a lo que es la implantación en un paisaje tan particular como es el del Parque Municipal La Máxima.